voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Nos villes, miaouis, on va radio à vous l'été dit. Coucou le tédinta. Miaouis, on va wanaki, miantomi d'ankore djibé. Et djoua bébé. Et bien le djouassi. Et du quoi le dégbégassia gamé. Le Togo be manyo manyo yamea. Le Togo be tukara yamea. Togo vi giri no te kpo popo se keye odwani. Popo se keye tuwe di niso yora gweva ya. Togo vi okpatabe unku le di. Nenebe popo siya ke gweva de nutona. Monseigneur Philippe Fanoko Kpojro. Mi akpatabe jesi. Togo vi lise le jesi Monseigneur Philippe Fanoko Kpojro. Iye niso yora gwea. E yo... Et n'y a qu'à d'or, toc, pata. Et bien, le tourombé, et n'y a te donner le yessi. Kabo kemye, togo vio, ou le donkuro, nenebe poposi a dit. Akweto, Philippe, pan koukbo djroa. Et n'y a kebe de toa kbole nibe. Et ba trova te gbero djibe. Et nous, elle est djole togoa. Mais nous, bagba l'obénio. Ke, mon bon, benya lemi soubo. Amlima, benya. Lemi soubo. Eye be ba yejibe. E nou elana unta sense. Le akoto fo nya singbebe azikbe ama dati do wanchia. E le nyi nou, le nyi satanabe e nou wana o. Dwa ya kwebe, fano kokpojuro kwebe, minu balo be nyibe, akoto fo nya singbe kudo e twa patola sentabe ma se djukwabekbe o. E zezele kabe, satana. Be enu wana yebe nyi. Philippe Fanoko Kpojro, episkopo wa, e denya soubo doko, e ye, nye me hada oto tona mi be, kwa mea, nye so yorak bea, blodo sin to, e zin le sik bebe, ame gangho de, gamele soune be yak blonya de, ken bo huene ye chan, ye va dome gbe gare mea, O la gbon me yichin e gbon e to. E gbon nya soubo, so togo benya onti. E yebe gbon chambi. O diname a gbe a gbe. Ne o wana konu, satanabe konu, ne yuwa te like. E nou keto pawa. Alo, yuwa we like. Lo, neneba azikpe a di. E nya e ba kobe. E ye togo vide siade le biode kosebe. Ne nwa le nenyade, nou Keye togo vide pepe la wo. Eye, Monseigneur Philippe Fanoko Kpojro le gbonbe. Yo ya yo yo fada ganga on pata kekem. Yo dogbe da atralik twe. E yo so koso koso wan. Ke, popo se ke o la to jia. E la, nti fafa, e la va. Eye gbonbo kokwe, la wo do. Ma oben se la nonene menunji. Eye koso koso wan yo so da. Nyate pe me toyo. Le kebe la nido. Togo vidu kwata no tekmo le keye. Popusia. E la yidwa. Ne miya soji miyabe. Wono jina miya. Dokwe miya no konto e jina togo vidi siya de be. Popose ke miya kwata mi le do jidwa ya de. Le nyate pe me toa popose ya. Ne mou hen dagbe vawa. E la hen. Togo soji kwekble mi. Dwa. Popose ya elani popose kwoto kwotye yi togo vyo be mi do la uwo. E la hendakbe valo, alo la hendun barava. E nun barala nye kon, togo vyo yon ba sokbe. Bi ya ba longuna, mta se se me jiru duke le kolon jwa kakana, epe blaton vode kaye mi mi le yo. No vino non, no vino non su. Ni akpata mi le tarasi, ame o sena o le se, ame o lo pude o lo pude. Dwa, Mti fafay kwa togo vyo kwata, ole di. kengwe mye so mye wono jina mya enya vivile mye kwa so donku na togo vi gede siya de ke nyabe tukada kele togo dia ele se onvoa le kimyo kamya tole mema togo vi nya etro le zin si bebe ho tu nyale le dure me eye le juwa mea ezole avede kezole avea elan kwa cha kole me elan wa dan elan gangan kole vea mea wakwa tochi jojojojojwe o le sina nenebe ezo abe zongwa biye o vale nenebe kopia me chan krevi tu kuide ne chite yi ya fili da eve po e si khala fili e sona yiba don aso kousia vitu kuiwa ava koro ezo me agba jo vla vla vla vla ele yi wonwa kaka elle en wa dande ke don sa o revi wan le BSCB. O revi tu kui. Om le jara kwa. O kwe sebe si vi tu kui wan ko lo kuku do a don vi tu kui wan. Le yi le gbo le le gbo wa. E la ti zo gan wan ba. Revi tu kui a don ti na elle en wa dan gan wan be. E nou em le wo ya. Ne mi a to kpata elle en kpata le wo ya. Ye mou kane di be. E zo la le. Avea na yo kwa tolo. Ave wenyi yo be dompe. Novidon nyonu, novidon su. Kotu nya ya. E di togo nchi kloe. Le togo be manyo e manyo ya meade. E ke wo togo vio le wo. Mba demichi de ko. Kobo di ya honkan do togo ni togo vio to togo tokbo ha. E ke ye o le wo bia bia ke miya kwata miya bio. Le kakas miya be dichi nya mea ye wan lo. Novidon wo. Yimi Bourabé a voulu te. Coucou le tédenta. Wawé ma bona, metwa jika pou namiwo. Koklo choutwa fokre bida, lewa manubeo. Wawé ma bona, metwa jika pou namiwo. Koklo choutwa fokre bida, lewa manubeo. Neti le wosi, lova, lova, mipo, mipo. Le wose le wawu, lova, lova, mipo, mipo. Nyaprema uya mejwa punu wo. Nejile wosi. Nova. Nova. Mipo. Mipo. Newusele wawu. Nova. Nova. Mipo. Mipo. Nyaprema uya mejwa punu wo. Nejile wosi. Nova. Nova. Mipo. Mipo. Ore wusele wawu. Nova. Nova. Mipo. Mipo. Nyaprema uya mejwa punu wo. Wawe magbona Metwa jika pona mipo Koklo chuta fokle bida Lewa manube o Wawe magbona Metwa jika pona mipo Koklo chuta fokle bida Lewa manube o Neti le wosi Nova Nova Mipo Mipo Newuse le wawu Nova Nova Mipo Mipo Nyabre ma uya Medwa ponu o Neti le wosi Nova Hey, who say le wawu? Nova, nova, mipo, mipo. Nyabe ma uya medwa ponu wo. Mi ma vogbe de wo. Mi ma vogbe de wo. Ovenu fe ma wo, adu jina mi. Mi ma vogbe de wo. Mi ma vogbe de wo. Ovenu fe ma wo, adu jina mi. Mi ma vogbe de wo. Mi ma vogbe de wo. Mi ma vogbe de wo Netu ole ni mi ma mi ma fo gbedewo o renu fe ma wo adu jina soldiers arise radio a vous l'été la voix de la résistance du peuple togolais enyomido akpe manya glorina israel mawetado hovinu be hayata hovinu be mawe dujina tugovyevo kedo pumyanto mia azondo cha cha cha chade mia ho mia no bubuto mama esta solome mama esta eleni azikpe menola na hazuko dankoro dibe afrique vision et togo réveille bonbon benyawa et monje inchi mama esta lokonto fon lwamedo o le kere na mia Sylvain Amos, kuto di nolo keke mi dogbe na mi, mi kogbe non, mi fon le lo amelo, akbe. Enyo mama ista, mi do akbe manyan glore nan bo o le miyakbo, ye akba denoume na mi so, togobe manyo manyon ti, vive to a, bonbon be nyao, ko le togobe nyayamea, o monje de onchi, mtuchuba wupajawa gula mi uvwa, ejijia, miyanogule gasiya gami. Enyo mama ista, le togobe manyo manyo ya mea. Togobe ukwata romi nkule, nenebe pupose alo dialoga, di, e nenebe dialoga, e tuwe di eso kevaya, eso yoragbe, miyawa yagbe, filagbe mile wan. Nenebe dialoga ya, alo pupose ya, e gbave denutona, episkopo, Philippe Fanoko Kodro, Ejebe, yo nyakakado to, mele tonobe, togobe nyan mpagbalo venyo. Na huto fonya sibe de sentabe ya non, ezi adia, satana be nou onaye, ntase siya eso satana go, duwa ele zin kotwe zedika menobe, a huto fonya sibe ya, e nou ele trodwe ya, satana be nou bobo to trodwe. Eye, Philippe bo fan kukutu kwa gbonobe, o ona konwo la, bo dina me ou ya, ou dina beto la, do nou ke to pa wan chikpo le ke yo o sebe nyan o cham kwa sebo sebe nyan e o nto chan o mondi gwa mwombe nou onchi le ke ye e susuke la si yo aloko kpo akwe to Filippo fanoko podro be e nyan o do mi do akpe de bia bia ta e tutu ban e wu e pe ame wo ye miami mi doje si nu yo ye mi le blon ye mi de blon bena to goare be nyare moni e du nya gbonglon be nyade de poyo be e gba to gbonbon me be kentan ye mi le blon va mi le blon po leke yo la wo do 20 ye ken ya la honbe de ka ye togo viola pon jeje ma mi gbale wo enti dochon nyabe epe akpe veku adren ye mi va e nou ya senadi ku nou popo dengo ke le mi asi ku mission ke le mi asi ya ye miabe epe wo ye ya Boa, enu ke ye episkopo bubuto agbon an. Ode, nya ebe e wonu avide po be, ola keke nu lagbon ro ro ro e. Dua, benane togo vio, wanya naya. Dua ne, ne avua, eke keketa, koro. No le so atiye akpa de kakpo le lana tiye ye omu gwen iken akbo wa. E nou balo yi. Bo wa, nyako be blon a o. Nyabe e nou ya e du poklo. Be nou ya. Be minyanyo ede be na gbonbon bu buo. Alo viviti be gbonbon o. O we le gomeni. Duan ta se sembe du poklo anyawe, faraon be governmenta, bonbon, bubu, alo miyabe viviti be bonbon we, nyenye ta se sembe ame poklo lo. Enyo mama ista, ogbo na di le franse gwewe, vomyo ta ke jame. On to ogbo be, nenyi be episcopo Filippo Fano kokpojuwa ne gbonya huwa ela gbadon togojuaji wa fifie kele de lo gobe a enu agbogbon be nyawon o sugbo togo be nyame oludiagbeto olowo vosa maye maye unu barabara oku togojuwa le togo viro e satan bi pakrote wa nemi adon kwa ogbon hovenu be nyade nyagbon bi hovenu be nyogbon vaye bon le bien ta c'est la projuye kakaka va ko e ba le bi le va ko ne debi asik va et toma djio ya kita kita djik pou emile e pou possible nyajo va do ye le ko le pop pou possible a son le ado pou possible le o se comme do e la ti akpolomia do anwajo ipogbon be ba pa djiade le kiye to gojo la jalo le pogbon be do mama ista mi gbun e vaye be na kudove nu be nyagbloli anti be ko be e ba li me vi la va klo e doa be na fe nyasin be ya de ma be asipi a ji nono me a e nya e ye wa nyagba igbogbon me ba pa ji be e ba iwo e nu babla ku gbongbon me be gbongbon de o be na ila no asipe aji ila hojo abenko pe blaton vo ake va ve me be na pe bla eto vo ni me gbe ye be tron gbe a e ye va le de fionu kenti e va li me vie la va no ite fe doa enu ya nu babla ke be wo le gbogbon me a munyi amebu ye lava e lava u e pacte de 50 ans nu e via ali me via po e lava e ye be me gbe do me e ye togo vi o e gbe a no tron nku me bon gbe do me a yo la no gbon be ni ve alimedia ye vale etepe ye nu kenti le gome gome be gome se se ame alimedia ye va va do etuantio pe blaton ke ye toa yi ve kan o kane le gome ye be tobe mu mwe nuwa ye e bia do elienti be le be bia la va no etepe kakala so u pe blaton anu mi wo e nana nyanya de va yibe na pebla toa eye vo le 14 avril 2017 e ye bevo titia mouni amewu e nou mae ma ye be wo be nou ontia ye po e mi la sokpo gbogbome bakpaji o ti fi a to wa chan n ton ke ni e jua n ton chanbe gbongbon e mi chanbe be gbongbon me bakpaji le e ye e mi a to si vanus olimpio blon to wa le e jam be e jam no a pave vivi ti meto e zan didi meto be togo e kudo nkeke meto fifia togo ke yo be zan didi voa e ngula ke ari e ye be vovo nuye le vo kudo e yadema be pebla ton be vovo nu fifia nenyi be le gbogbon me be apaji ye o be le nanyi le wo popo se voa o mo nya elekeye le gbogbon me ba padi mi la to le e viviti e san didia be togo lava gendo e togo ke mi le yobe kiki akatan be sika mewa mila nani mila ponupo abe sukulu ito nene voa voa la nointi duwa funwa chan neni bo ble mila va no tebe fwe wo megbe alo fwe blave megbe zong bo mila gbava sende gome be a be funu chan gbobo mebe nyade lebe ola ke zon to funwa donc a nous que mia minya po eni be togo kiki akatan be sikare ebe game togo nke kreme to ke la o nu nyoy ye enu maye mayo o la buale eye be game be gome jeje a me mi le a donc a na me leve le o popose ke ye mu ledo togo be kien nti le gbongbon mebe e yi ya debe mi agere keke li me o mi gbon be e viviti be nu owo de wa ye ni e nu ya dokuito dido dokuito didi e nu ke ameno vi malon malon nu ya o ma po ejuwa be nu ke dodo ejuwa jima wa no ran gasia gabe be nu ke tonye ajima emi potole wa jia ke wa lava didi game na enu avanye ho se be amede no be enu ya ne zan do le mi mla ni ne mu le ja ke anye ho se be mu sen le pe la ni gban ya ji ke la be na ye ya e la te note enu ya ndoku su be fonfon be na ne ye ya e san bagba didi pe e ya mu lo donc ana ameko o yi be na ne wa wo popo si ya alo ne gbogbo me toko wo chon la no gbe do mi ano tro mwa doda enu ya gbongbon me ba pa ji be na le e togo be e mu ke lo togo ye ye abe e mu ke ni so de mi ya fide ye le gbon be togo lor de l'humanité ale ebe e yi ye ya amede gbe o amede lon be la fe me lo amene ke si telefono ale gbon be no be nyake madame le vous abe ma tv me bi kwa enu yo va ni nyade no le bon bon bon be be nyade e mi akwe gbon yu de kwa enu gbogbo do wo mi a di gbogbo do mi le fa e gbe ale be ni manya alo mi gbe be na enu a africa to mi ni e ni Africa vi o pa mi va no chitre ve na wo ma nya nya po mi ale do nko be na gbogbo mo enu o mu le wa e yo vo de va le gbo be gbogbo mo be nu de mu lo be nu ke ku to wa e yo e ye won e va nu ke e jo so pe ke mi su wa le o mi ato gbo mo nu je gbogbo me be nu vi de nti e mo wa mi o mi va no orun si e a me ko mi bu mi abe e ken e Africa be ken a en tout cas eyi ke meye bele be nyayo ne to aye bele to ya ye ho se be to go vi su boya o nyon lo o nyon yo nyabe na po a ela ke ela nyon e na ne ameko bele wo popo si ya ne o mo nu je gbogbo me be nu nti o cha ameko mo nu je nti a o aya o a chone potono wa toji ne enu apo eyi be na togo keke li to a ne fota iji ba do nti lan le fe ya me lo enyo mama isa mi se apo nu mi de olo mi se ke azon togo vide sel ba nyabe mi gbo mi mlo afrika mi so ame o gbona bo gbongbon wi nyawo ya nyadio so na azon wazin ko to ne mzin ne mlezin wa filipo fanu ko kpojuro episkopo amate va de nyawo do go ye amadon ku ba maister no na to koi jina mi be to jino to gede to go vio gede do gbo mo be nyawo chi azon to go vio gbe ne dokolo mama isa le popo se be nyaya me a to go be manyo manyo be nyaya me a ye episcopo filipo pano po ko jolo gbo ni so be ani la nyua ni ntifa bana ni le popo se ya me a akuto fonya singbi agba tenu azikpi ajikaka soyi 2025 kamea ola te o transition la wo ndo wo kwa ne bajo anata amedo o mani nene o mi episcopo fariko kpojo la pomporo du kwa nu leko opo so enti do ajuma vi ojo ni leko opo so nya wanjido yo ape ne dia biata mi gba de nya de o message lo to va ikudo mandanti le glombe e maugani eye chana fio eye nana e pene ne kye e fiole la wala sipejia eye nani be enuya manda divin ke so ma u bone le ejua be gbogbon me be apajia be enua eto vona manda ke ye eju me vio to akoda damia onana eju kono lao do ami se vayi bebe e nuke apeto e nu ya mi da ko ho da ko penene de vayi vo e nuen klololo kakawo pebla e tovo e nyi e bio bio ke mi le bio fia be matro wo bio bio be de e fe enyasingbe eya de made evo ebe manda kebe ho enu yama kebe dernier manda evo boeden le 5 février 2005 ma yenti ale ne mina etube nya gbongbe alo nya yori ni a no so enu ya emi gba no ngoro be funu achan gbongbon me benyon e gbere gbon ave l'homme propose dieu dispose am enya ya ke vale mo agbe to be nya yo ya me ni la te site a pa a so lo po a ko a be na ye a e na gbe be na me e on e da si ba yi pe ale ke a de le gbogbon me ba pa je mo ne ni aye o lo abon ke mo manda e nu wa ke o be enke lo a o la bole no te be e viviti be manda le vogbo ene ndoku su ba yaya me a alo togo be lord de l'humanité ba flanga ba ichia o be nuke e nuke point e game soube togo lord de l'humanité ane je gome viviti be fiadu fe e wenu fifi je e voe nou po ke bani nou po aye miyam beto miyabe mi le wo botea nou ke vanite de vanite toute vanite be nye eva kore ya yentia miyado nou ya humilite ne miyason enku so dare ok ame kove yo nevene yi kaka 2020 miyason enku dare miyakove jawe kaka yi 2020 mo wale ne nou ya evenemo ole yivwe enu nya jojo le ivo pa me ko le fonu po gbonbe na mo le ja vo e be manda wa e gbogbo me ba pa ji be nya e won be ma vo e be manda o fifi ana ni gbonji to yo be yo do mu se ku to tete be yo la prolonger be manda on e we mi apo lo egbe nye janyu yo mama ista egbe o ma te janyu ododoa enya de ka vede gbale mia si mia bio ke mo hoye mia putara bebe wone don ti ko na mi zande ya ne to go vio pata o wa mi ku konya te pe toa o la se gome a wu yo ton e ne so kwa mi de kwa ne badui mo gbon be nya yo mi de gbon do mi gbon mi afrika to emini ye mo seigneur philippe pa no po pojuro yin to le glombi azonde ye yo fado gangangaga yo chi gbongbon barabara wa ke nana ye nta sento dinabe ya poto lo ati pa di klolo wa k ke mama istanji ma biyo sebe ke mi ajume vi ode. On to ajume vi gbalo chon nye. To gbo be bobon bak ba jiwa mi do un kudo mi sok bon anu ame gako bin ku mi sok bon anu owe. Le nonome ya me ade. Le chelok ya lo popo si kolo wo ya ade. Ke ak ba de chanji bobon bak ba jiwa ade. Nou ke jume vi gbalo ya de ati wo. Nonome ke mi achame la non. Jume vi gbalo la non. E ye popo siya bano yido mama isa. Yo, ne mi aso ye jia. Le jume vi bak pa jia. Mwa sebe mi okele. E jwa me le po mwa. Togo vio onyon subo. Ye, mi wale blanke be. Nenyi be. E ka. Ke bla togo vio pwene ne deva yi. Be kawan mou soa. La kpa gede wa. Togo vio mate site be. Ye ame akpe akpe akpe yo. La va non moto doji be nan. E abe togo vio. Ko o buwa be nye nye vwa. Ba site be yo la trokpwe ya. Ye ma vemi. Boa, nyang pobe togo vio ole. Wabak paji wu mkonoto. Dua nukele ye jie fia. Ke ye enu ya dialog benyale ye jivwa. Togo vio omu omu swa lo so dua tamele ponu. Si be san ola ke gwombe a. Keye ole o popo se kuto wa, miya note, miya kpo wa sinu o. Kuda gbeva yia, oboe, la kasime, la hanukope le funwe. Ye, o note, se sien, fifi a djume, vion tole, o site, benade, amede mba chan, enuna yoke o. Amede mba no du mwanyi gbogore. Na du ba nyinyi yoyo. Yentia. O si te fie. Na nyi pa togo be. O le mok pok pok me be na. E nou nyo elele toso e me a. Vwa wabe be. Deji nyo elele to le blombe. Ne do krito didi. Ke plo. Nkono lo fwe nene. Kaka yo va koro fi a. Bene nkono to de ba men. Po ba tuta funu a yo jume fi yo. Yo la de fi yo be. O mag ba chanu do yo nu. E ya de de a. Bonbon me ba paji. Nyakpo nwa so. Hon va gota. Bena jume fi yo a. E fi fin to yo la gronbe. Bebe e du kon. Si musele elu ko pata mi le o sa wa du ko re musele pe mu la fi de pe o amebu o le titre le wo mu do du ko anu ya le blame be ni ajume vi o om le mo po gbere be du me vi o ne de blombe le ko o be mi va dakolo ni va dakolo eni du me vi o be musia ke mi nyanyo le be akoa. Omja yu ek belero nono me nyo to anua. Fifi ye, jume vio, o le gbova wabe dofe. Wachon tro le kpo wabe dofe. Ne jume vio tro kpo wabe dofe vokpo wa. Enkono toko o jena wea. Wanto la nyabe o la doe jesi wea me ya we jena yo we ya lo. Enyo. Mama ista, enyo ame ko chuchuchuchu. Mi do akpe nan lwa po nou me de deta. E le yi di gbona, togo vi de siade. Alo le de di gbona, jume vi de siade. Ni mi anto mi a le tatanti, ni mi a tron, nou nya yo, on to chon kulan, eji. Mama ista, ni mi a sonon yi gbong mwong be nya o diade. Yek bole nyi be, eji jami blan bo be, mi mtile nan jo, mi nan ju. Ye, ke nou a jivali nyi gbong mwong be nya. Ye monseigneur Filippo Faruko Podon Tojo Grobi, on nous dit dans moi, ou en avosa, maï maï, satan, avec vosa de ou, ni yuate son noziadi, kakasu yadi mabi gamin. Doua, et devant les zins, kotobi, ou on oua si be vekla, mi manon djoubedo, mi ma gbo nya do ju gbere aso panko jiru won e won va na bi kaka so ahwe kaka odo coalition ya elagban odo ye elagban ore mama isa ni mi ba koru diaspora mea ha so so le klu klu klu klu odo ya egban odo ya egban mi atonya wi ma troade wa ha so so le pin tom le diaspora mi vi kombi ile wo do akoka to asi la sibe nya de to viro e ya to viro e won pa te ba ni bi egbe ma no ju ya mle na ni pere pere pere o kini nu ajo yin gbogbon be nyade o ho sibe gbogbon be nu bara maye maye on ku vosa ko lo wo wona sibe le ki mo so yin fili ko pa ni po juro le bon ade e lu mo le di to go vi on ti alo mi an to yin ma gbe no no bara bara o cho le nu ame mama isa le ki just mo la we do lo nu ame nyaje no ju o mama isa yo ne mi aso yejia mi ma so nu opata so do gbogbon o ta eye mi agron pove nde pepe ke o wo do togo ji a lo do togo vi o ji a re eyi ya de bena magba pon sen do mi atogo vi ojio alo magba di mi anti o voa eto enyayo be sese mi enu ke gbo mi do e fi aye ni e le mi agbon lo mi gbe be eveil de conscience ye benale mi atro nyon mi abe jitinyon mi atro gbova e enu ya gome sese nwe to agbo ni sole o pe mle mission le enu ya ye le glombena nemi se gome bena ne togo vio alo africa vio ameve o fon le wadre alo le dakon e jove idona a meke ye nti o le dre a fudo e jove dona me a ya ji ya jovo na feke si be a blochi toni ni anon lo mi a be to me be nuo la no ku o so joa e la nyon mi gede ne mi a nya be yo e ke mwa e ke le veve de gban be mi a wo vwa nya mpo ka meme be na le e nou ko le yeji ya le pede a koupe ya me a be o togo vyo gbon fa gbogbo le nya we nou mpo dodo keke mo mpo dwe te pe o vwa le e nya be na togo video mou wa keke mo a me do be nou ke te vovo nona e kame wa o ma te rado te vovo nti e o la be e te nye o ma wo wa be doda si ke nyi be wa pa lo zodi wa dumo bo a nya be diaspora be raso so do o le do alo a me do raso so bu o ko le e ju a me kuto bo a enu ke mi awo te nyi be le mi ma so nku fun so no po enu gbe gble wo to o fifi ale mi ano wo ano bo ame ko nya nu nyo e wo wo alo o so ju abe entere do nko ku to wa wa we mi ano tutu do do do wa va yi nko be na le ne enu gbe gble wo to o zon le wa do enu ya po de mu nyo e to le alo modele de ba no nku ta no dua mi maten tro amede ke mle di la tro mi maten tro bon bon me se voa mi la tena bena ba no po po we nyo e to a bene non kone ne le po e kakaka po e la va nya bena le ye a e la pasaga boa amede pe ma gbre no voa ye nto la dibe ya tro boa e hun aye mi agba te gbron le apa won a cha lo voa nya mpo bena togo vio le pe vepo do melekia o mi o wafu gbogbo re o troji me changbana bo a mi adohun sen mi ma gba no bu fo mi anono o mi adohun sen mi anono ami ko mu le we nyo do chan mi a poto no gre a no de gomeno mu de mi a titre de wan ti mi a no de gomeno kaka kwa wo chon la va se gomelo mi do akpeno la mama ista do enya ya yata enya ya di diaspora pata ne se ni mi nya pata mi a nya be egbeno ju don ruto obono o won ku yon to jon lu gbele ku nu bo won ku ya oru la tro agbedon obi nu ma di enchi do bo mi a tro nya mama ista mi do akpeno bo le nya gbo le kaka lo mi yo lu won mi ku ku do mi le togo be manyo manyo ya mi le gbon gbon be avu ke togo yo do la wo a chi gbon gbon barabara wo wa mi do akpeno mi bi bia bia poto poti ya e la no no tero ne ne be popo se ke ye e tu a gome voa e nya bio se po be nya pata mi le gbo be soja wo e li ke a ho to fo na si be ku do ka ka ba ko to ji ka ko ni to chanji o be soja to ma soja o to ma no mi wa o ma ni de pe pe nto ke soja ko lo puto go vio o lo wo cha soja ko le do fun ya fe na ju me vio wa ni be soja o cha no da wa dare po o to ju me vi gba lo ya mo lo gbon bi soja wa de o la yo wa cha le popo si a me wa o la no popo si a bi tepe a ni ma gba to ade ori ni so pe ku mi ba se bi sojo gba wo nu yoyo o wa nto to ko ka wo e na na nya nya be ni o de to bu yo re do aboga lo yo don se a ko to fo nya sigbe le ka popo se se ya me ke ya bi le ni be sojo wa de wo ton lo la po go mi le popo si a me ma e wa ya la ni nya be bia bia po to po ja lo ma esta mi apo gbo nyun edebe na mi gba no gbun po ne mi be mi agbun sojo be nya mi ado vovo toto nkono to kudo a me ko le ngbe do mi a ke na be na ne o to no be a e mi oji lo a o la tro lo mi oji a ndu si lo a o la tro lo ndu si a ni anodo vovo toto wami doa ni so de po nya sele mia mia be emoyo ji vocal de ke ye so jade po nu po le gbon be au yo chan yo le di to trovo a be na yo mu do monu popo le pe latin wonu atendre a vu kudo togo vivo boa eluya ameke o naye oho miabe wa obe wa wawe nemi apo 2005 mia wawe va didi pebe moyoji nupo moyoji babe na ale abe la ye abe afeto nyasimbi aye ni yo e la klojua akuto yele ke nu ova yido abe minya e nu apo eni bere a me won pata kele funu sojo o chale kuto le e mu se de o mu do to tete le pe le togo be nya ya mi won to ne won to gbon ne o nya nu de nya dona go a me gbogbo re o mi mi wona nu e won to cho nya gbongbon me won to so jo cho le gbon be yo mo nu je gbongbon me be nu yo ko le ye ji le togwa ke na be na yo to cha ba me gbogbo re wa o va bi le a o mi pe do mi ati le gbedo a o mi do gbeda do mi atajuro la a o mi de kuku la won cho le tara si le fi ke mi le a boa nyam po benare eta obenuke eta mu fiona me olava no clu a foti gomeo a me mi sonya ne nyatoa e nyatoa re e nya feto e fonya simbe a medele me gbeni o a medele a hajini o yento e la nya be e nyaya egbeda si o le yi ne ntochon e nya gbon li sugbo le ine ye ntochon be de ebe si alufi anu e nu cho e me su donye ho se be enu wa be ne o le se nya won we o lava no doji da meden ti be na leke ku leke doa enu potea potea a make si mu san potea potea le eh yenyi ku yo la fon gbere ka po o be to volo ale amerepe nda ma kho apo ku la ku alo la ma la ma la ma be ya ku do nu o po ale ni aso nya aso gbova enu ya e dun kono la ntogbo ni ya si te gbebo o bena leke po bebe la no e ya na mele le gbe do menu la hajine ku to wa e ya la wo ebe enu e jojuro e poa mi apoto no dohun se apade si ale ko ya togo ya ne mi aso wo enu togo lord de l'humanité enu ke hihi eto hihi akatan be sika mi do we son no lo e we va we nyo we gbova ye mu se de pe mu le ye ateke la tem agbe be na de vi a ko jinamia be ma sika ka ye ju ko la po e be pepe me ku e be kekeli o e nya ke va e ye ya lo ndo gbe na to jino to keke veve to alo amia be enu ya diaspora to awe la segbe ya oh mi ogbon la fide be nuko ne yi ya valdoa mi titre ye mi aduji lo mi akua va mi keke mi ma ku o ke bo mi la nu agbera ye mi la pongbe dodoa togo lord de l'humanité a be nti lan dodo bo anye ya hose la signe benare vwa mu do la no tebe o be an e jovo lo gbe o la wonu o ko se to ko le anu ya diaspora to do mere ke ye mi nyave do da sire le mi asi ye mi acha mi khova ne togo abe nyonyo le la pa de si a de dia mi no jrado gamesu mi la gbova ne mi akpata mi abo mi a tu togo ye ye alo Togolais vient bâtissons la cité. Ape na me siame. Dogbe togo vio pata dogbe do da mi to jinyelo. Bye bye. Enyo mama isa mi do akbe no lo. Miano koto jini mi to jino tole radio ya vulte di. Le wana ke miyanto mi dankolo jibe e jwa be gbea. Bi mama ne sta. Ele nyi e zime nola. Na hasoko dankolo jibe vision. Afrique Vision, yewa Afrique Vision, kudo Togo réveil. Ye e monji bon bon bebe e nyon chanchi. Bon bon me ke la don du kwa di lo. Bon bon badabado. Novino, e ya di mia adole te mia do akme le mamaista. Va ke mou mia adole te ya. Le komen di jame le mia be wana ya mami plombe. Togo be nya, e so kudo. Kotu nya de. Yo lo plombe kopi le mea. E zo bi a vea. Kezo bia vea, elan wa dan la vea me, elan gangon la vea me voa, ou von, wapato si. Eye, he vitu kuile, kebe zo blan blan blan blan, eve kwoto vitu kuile la fide, ebe yo, esye ye, elati zo fa, he vitu kuwa son eba don vitu kuya, akousia, abe ba kodo zwa me, ele yi, legbo va, elan wa dan de don se on revi wen, Bibi SB, revitu kui. Nke o lo wawon, om le jada kwa. Obu sebe si vitu kui wan ko lo kukudo apa don vitu kui wan, elana ye zo wan, la chima. Revitu kui don china, elan wan da wan ke don sen wabe. Novi, e ke le wwa. Ne lan kwa ta tele wwe ya. Vitu kui ke le wwa ya. Ne lan kwa ta tele wwe ya. E zo ya, yo la chi. Ye avyamea, yukwata yola baba anu avyamelo. Novino, enyayari, edi togo be nyanchi kule. Togo alegbele, elekma, lekone pepeme. Jebe le nyibe, ewo jume vi, ewo togo vi, ewo togo to. E keyo le wole meo. Mi magbono be, ni aso agban daro pati proti de pepe ji o. E wo jume viade, mba demi ti doko o. O chon ro la o de koko le me. Ho tu nya kemale ya. Ma to togon ti o, ma to e wo jume vinti o. Ne o mna, ongo lon koro ho tu nya nyam o wa. Ni bu langa shaga me la. Tenigma, el abi yon la. Novino, e ya di emi adwa lo tena e gbibi wana. Mwa wa meta papo no togo vi di chade ji. Nye ba nyambe na. Ho venu be ma wwe du jinami. Ke kia ke wala nyon togo vi o do. E nou maye maye gbong mako mako me chan. Ho venu be du jinami ho holo. Mi aso ho venu be hakbe ya. Aso wana ya nou. Ne ba don sen togo vi di chade. Novino, avon le te. Coucou le te denta. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple.